yo no puedo dejarte de amar, no puedo dejarte de extrañar. Vuelve aquí, vuelve otra vez junto a mi lado. Y un minuto.